Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. Un placer saludarles a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana 90.5 frecuencia modulada XHRV Radio Universidad. Efectivamente es lunes y estamos en el emparrillado de los halcones. Maestro Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano, pues aquí lunes, ya finalizando febrero, listos con la información del fútbol americano. Porque ya en marzo arranca la temporada 2018 con el apoyo de Juan Guillermo Romero en la consola de audio de Radio Universidad de Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? ¿Les fue bien en la Ciudad de México? Muy buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí con ustedes y con la gente que ya nos está sintonizando. Y bueno, pues efectivamente, en nuestro partido de preparación antes de que inicie la temporada de Intermedia 2018, pues tuvimos un resultado positivo, 14-0 fue el marcador final, en contra de los búhos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues así arrancamos esta ya travesía que cada vez está más cerca de la Intermedia 2018. Pues para nosotros realmente fue muy grato el poder ver sobre todo a todos los elementos del equipo, ¿no? Eso es a una de las principales... uno de los principales objetivos que tuvimos para el encuentro, que todos o que la mayoría de los elementos que tenemos pudieran ver acción dentro del terreno de juego, verlos cómo se mueven, para también nosotros poder pues saber como los alcances, ¿no? Y el material con el que vamos a contar durante esta temporada 2018. Yo creo que fue bastante interesante lo que nosotros pudimos observar, ya que, bueno, pues la mayoría de los jugadores trataron de dar su mejor esfuerzo. Saben también que de este tipo de juegos, pues está de por medio la titularidad o la rotación dentro del equipo, apoyados en una buena base de jugadores veteranos, sobre todo a la defensiva, que pues ya tienen un poquito más de experiencia. Nuestra defensiva afortunadamente se vio bastante sólida. La mayor parte del encuentro le podría yo decir que dominaron bastante bien a la ofensiva rival. Digo, cuando empezó a haber cambios y demás, y de repente hubo algunas desatenciones, sobre todo por desconocimiento de sistema. Y bueno, pues también a la ofensiva pudimos ver a nuestros dos corebacks, pudimos hacer la rotación de toda la gente de línea ofensiva que tenemos, que para beneplácito mío principalmente, en este año es su responsabilidad. Tengo muchísimos, tenemos 15 linieros, que eso es algo que, híjole, es bastante difícil, ¿no? Como ya les he comentado en algunas otras ocasiones, tener o los linieros ofensivos dicen o les decimos que son como los bajistas en un grupo, ¿no? Que es, ya ven que es muy difícil encontrar un bajista. Sí, claro. Lo mismo encontrar linieros ofensivos es bastante complicado. Entonces, para esta ocasión, pues afortunadamente muchos de ellos son novatos, pero bueno, tenemos una buena base. Hay material. Sí, y esa es la otra parte interesante, ¿no? Hay jugadores de varias organizaciones, jugadores que ya estaban con nosotros, que habían dejado de jugar por algún motivo, pero que finalmente ahora todos están regresando y se está haciendo una muy buena base. Realmente, pues de entrada ya ganamos un juego, que bueno, aunque es de preparación, pero bueno, el año pasado solamente fue una victoria la que conseguimos. Entonces, aunque sabemos que este año el reto es mayor porque también el grupo, o bueno, nuestro calendario de juegos, la verdad es sí es bastante exigente. Yo creo que llegaremos con una mejor preparación físico-atlética y también con una mejor base de jugadores para enfrentar la temporada. Entonces, estamos ya pues preparando hoy, ya desde ayer empezamos a preparar la semana para enfrentar a Toros Salvajes de Chapingo, que son los primeros que vienen. Sí, que ellos terminaron con un récord ganador, con 5 juegos ganados, 1 perdido la temporada pasada. Y bueno, hasta ahorita pues no hemos tenido oportunidad de ver todavía el video de ellos. Sin embargo, pues sabemos que traen un buen equipo, otra vez traen una buena categoría, que serán de los rivales a vencer. Y bueno, pues alistando todo para enfrentarlos el 3 de marzo aquí en Jalapa, en punto de las 5 de la tarde, en el Campo de los Sueños. Ahí es donde arrancaremos con la Intermedia 2018. Y bueno, pues también aprovechando le hacemos la invitación a toda la gente que nos está escuchando, a toda la comunidad universitaria, que vayan a apoyar a su equipo, que son los Halcones de la Universidad Veracruzana, y pues también a todos los aficionados al fútbol americano, pues se pueden dar cita para ver un buen encuentro el próximo sábado. Esto dice José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en la Universidad de Veracruz. Platicamos con él y señala lo siguiente con respecto al equipo de Intermedia. Cerró su preparación el equipo de fútbol americano categoría intermedia, que en marzo inicia temporada, y José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana, señala que este equipo puede llegar a postemporada. Los jugadores en verdad es que han trabajado muy concentrados, hay mucha disciplina en ese equipo, mucha disciplina. Gustosamente te digo que nuestra meta puede ser buscar estar en la postemporada, dado que estos jóvenes, en verdad, todos los días tenemos 75 chavos entrenando. Ellos están todos los días trabajando y eso nos da la posibilidad y la expectativa siempre de hacer mejor las cosas que el año pasado. Pues esto, señor, el coach de José Luis Izquierdo Bustamante, con respecto al equipo intermedia, más de 70 jóvenes trabajando, es un mundo y ojalá fueran más, ¿no? Sí, realmente, híjole, ha sido bien difícil ese proceso específicamente con esta categoría porque, Pero hoy tienen poder, número. Sí, nada más que bueno, el roster debe quedar definido con un cierto número de jugadores. Claro. Y entonces, pues también ahí es donde entra esta situación del corte, ¿no? Y pues lo hacen más complicado porque no faltan. Yo creo que de esos aprietos es lo que tienes que, sí, claro, de que gusta, ¿no? Sí. Que tengo que cortar, no esperar que llegue Carlos Illescas, o Marco Murrieta, o Ariel Ortiz para formar el roster. Al cuarto, ¿vale? Para las 12. No, efectivamente no nos pasó eso esta temporada. Bueno, ya desde hace algunas temporadas que no nos sucede. Pero pues la verdad es que sí es, efectivamente, como lo dice el profe, es de las cosas... pues que siempre quisieras que fueran así, ¿no? Tener, claro, muchos jugadores, mucho material. Aunque a veces duele el corazón, ¿verdad? Pues sí, pero pues es el fútbol es como una empresa y entonces también en las empresas se tienen que tomar decisiones, ¿no? O bueno, en casi cualquier organización, finalmente. Exacto. Entonces, pues es parte del juego también. Pues hoy aquí en la mesa de El Emparrillado de los Halcones tenemos la visita de Paulina Blanco. Paulina, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Está también Selene Landa. Selene Landa y Nadia Hernández. Hola, gracias por la invitación. Bienvenidas. Ellas están participando y representando a la Universidad Veracruzana en este proceso de que es la Universidad 2018, arrancando con una modalidad, Coach Marco Murrieta, que no estaba contemplada, pero que llega creo que en buena hora, porque permite que el programa de fútbol americano también se haga presente en este contexto nacional. Así es, bueno, pues eso yo creo que siempre va a ser algo que nos dará gusto, el crecimiento del programa como tal, y que se haya incluido ahora dentro de las actividades del Conde el Tochito, pues es realmente algo que aplaudimos y que también celebramos porque tenemos bastante buen equipo, ¿no? Como ya lo hemos mencionado con anterioridad, realmente los representativos femeniles siempre dan muy buenos resultados, siempre tienen muy buenas categorías, gente con mucho talento, mujeres que saben jugar realmente muy bien, y pues es, yo creo que quedó demostrado ya aquí en la fase estatal, ¿no? Y con ayer triunfos. Así es, dos victorias en contra del Tecnológico de Poza Rica, 48-0, y en contra del Tecnológico de aquí de Jalapa también, 53-0. Dicen por ahí que fue como que a medio gas, que no metieron el acelerador a fondo. Entonces, bueno, pues ya vendrá la etapa regional y después lo que siga, ¿no? Pero de entrada, pues bastante buenos resultados y pues también un equipo con mucho talento, realmente. Pues Paulina, ¿cómo se sintieron en este proceso de la universidad? Su primera cita ya en este panorama estatal. La verdad es que estuvo muy padre. Yo creo que nos integramos muy bien, a pesar de ser nuevas integrando el equipo. O sea, somos algunas halconas y algunas diferentes que jugamos en Jalapa, pero nos acoplamos muy bien. Obviamente falta pulir ciertas cosas, como todo. No, pero a ver, ¿pulir con 60-0? No, claro, pero obviamente. O sea, hay que dejar que nos metan 10 para empezar a... No, etapa por etapa. Entonces, o sea, también nos espera el regional y de ahí, claro, el nacional, que ya son niveles mucho más altos de Tocho. Entonces, nos tenemos que seguir preparando, ¿no? No nos podemos confiar. Hablaba el coach que daba la cápsula. Izquierdo, que hay un parámetro principal que es justamente que le gusta para pensar en postemporada, que es la disciplina. ¿En ustedes cómo la están manejando? pues ese aspecto de la disciplina. Yo creo que ahorita nos aplicamos yendo a entrenar, por un principio, o sea, porque nos estamos organizando, éramos personas que igual no nos conocíamos, más que algunas que ya jugábamos con Halconas, y entonces ahorita estamos yendo a entrenar todas juntas a determinada hora. De lunes a sábado. De lunes a sábado. O sea, hasta el momento para prepararnos justamente para tener los resultados ya obtenidos. Esta actividad que es nueva en el parámetro del deporte a nivel nacional, Selene, ¿cómo lo visualizan ustedes? Sin duda se van a encontrar con otras contingentes que ya se conocen en el camino. Claro, pues primero ganar ya pasamos a la etapa regional. Sí. Y lo que se aproxima es la nacional. Y sí, claro, nos vamos a enfrentar con equipos del norte, como es la Autónoma de Monterrey, Chihuahua, Zacatecas, todos esos equipos que bueno, ya tuve la oportunidad de enfrentarlos. Y pues, o sea, son equipos que tienen mucha técnica, son muy hábiles, pero yo creo que también nosotros estamos capacitadas para enfrentar eso y más, y espero dar un buen resultado y trabajar para ello. Pues ya, de paso ya hicieron historia, primer equipo que participa y está adentro, no está participando. Nadia, la situación de preparación, ¿quién las dirige y cómo se encuentran en este proceso y a qué aspiran? Pues mira, principalmente tenemos nuestro coach de toda la vida, Sastre, que nos ha ido preparando día a día para los encuentros de este fin de semana y hoy lunes. Y el coach Armando Navarrete, que también nos ha dirigido muy bien, puliendo las cosas que nos fallan, lo que ya sabemos, y en conjunto con las niñas que vienen de fuera y haciendo todo pues, como siempre lo hemos sabido hacer. La modestia estaba implícita. Bueno, pues creo que están dando cátedra de la situación que se debe de abordar siempre un compromiso, coach. Sí, por supuesto, es y también habla sobre la competencia, ¿no? O sea, el nivel competitivo al que están acostumbradas. Y bueno, yo creo que algo que aquí va a estar mucho a su favor es también el tipo de rivales que ellas suelen enfrentar cuando juegan con Halconas, claro, UV, ¿no? Claro. Que a diferencia de otras jugadoras, de otras niñas que están participando con ustedes, bueno, ellas nada más juegan en torneos locales. Ellas no, ellas, bueno, en la liga que juegan generalmente, yo creo que el 90% de los equipos son de la Ciudad de México, del área metropolitana, que también tienen otro estilo de juego, otra velocidad, más experiencia también. Sí, claro, todo cuenta, ¿no? Y pues también, como ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, que también ellas ya habían estado por acá, pues el tener un roce en un torneo nacional como el que fueron a Texcoco también les da una perspectiva completamente distinta. Exacto. ¿No? Que es, ya, es maratónico, ¿no? Así es, sí, y yo creo que eso también les ayuda, bueno, en el caso específico de jugadoras como Selene, como Paulina, que ya estuvieron en una selección, es eso, precisamente, cuando tú vas a un selectivo, a un proceso de selección, pues debes de tratar de poder acoplarte lo más rápido que puedas al sistema de juego y que también trates de entender a tus otros compañeros, porque pues vienen de muchos lados, ¿no? O sea, es una selección nacional, pues es de todos lados, ¿no? Aquí pasa algo similar, pues las niñas que juegan en otros equipos de aquí de Jalapa, para ellas ya no es tan desconocido el tener que acoplarse rápidamente con otras jugadoras, con otras compañeras, y tratar de funcionar lo mejor que se pueda, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ahí pues ya les están diciendo cuál es una de las claves, ¿no? Si entrenas seis días a la semana, pues prácticamente tienen doble sesión, ¿no? Porque tienen que entrenar para esto, y aparte pues los entrenamientos que estaban teniendo para la temporada de las Halconas, ¿no? Entonces ahí, yo creo que eso siempre va a ser algo, pues que va a arrojar resultados positivos, el hecho de prepararte y de agarrarlo con el compromiso y con la seriedad que se debe, porque bueno, aquí no hay que olvidar que una de las cosas más importantes es que no están representando el nombre de un club nada más. Aquí ellas están jugando y representando a la Universidad Veracruzana y a todos los estudiantes de todos los campus, de todas las regiones. Y bueno, pues esperemos que poco a poco pues más niñas estudiantes universitarias se integren, ¿no?, al programa de las Halconas, que también más gente de otras facultades y todo tenga el interés. Y eso ha sido algo bastante interesante porque, por ejemplo, ayer que se publicaron unas fotografías de ellas de los juegos que habían ganado, ahora en nuestras redes sociales nos están preguntando, porque hay estudiantes que no saben que se oferta eso en Tocho, ¿no? Entonces, hay chavas que pues ya nos encontraron, que ya están en las redes sociales y están preguntando, ¿no? ¿Cómo ingreso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y no solamente de la universidad, sino también de otras áreas, ¿no? Y hay niñas de 13, 14 años que también ya están preguntando cómo pueden acercarse al equipo. Y pues esa es parte, yo creo que es todavía un plus, ¿no? Porque a través de lo que ellas están haciendo y de lo que están logrando, pues hay niñas que ya desde una edad más temprana pues empiezan a interesar pues, por pertenecer al equipo, por hacer un deporte, que pues finalmente eso es lo que hay que tratar de buscar, ¿no? Que pues los jóvenes se integren a hacer una actividad y pues que se alejen de cosas negativas para sus vidas. Claro. Selene, en el momento que se dio a conocer que el programa deportivo de instituciones de educación superior cobijaba el Tocho, ¿qué pasó por su mente? Aquí somos. Claro, esta es nuestra oportunidad porque, pues, Paulina, por ejemplo, este va a ser su último año, primero y el último. Entonces, a mí yo voy a estar 2 años, pero pues dije, o sea, es nuestra oportunidad, es nuestro momento y hay que aprovecharlo de cualquier forma, juguemos con quien juguemos y pues las niñas que se integraron, de verdad, yo les veo muchas ganas y pienso que pues que vamos a dar buenos resultados, sí. A ver, yo lanzaría esta pregunta a la mesa para las tres. ¿Qué perfil psicológico y físico deben de tener las chicas que practican el Tocho? Yo creo que eso lo vamos desarrollando, principalmente. O sea, bueno, personalmente he crecido como jugadora muchísimo por todas las situaciones que hemos tenido en los partidos, en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, o sea, entrando, más que nada son ganas, o sea, ganas de aprender, ganas de realizar algún deporte, ganas exactamente de ganar, que es lo principal, y que al final es el objetivo de siempre, ¿no? Entonces, o sea, en sí, físicamente, pues, lo vas desarrollando, como lo menciono. Poco a poco los entrenamientos te vas adaptando, porque, pues, sí entrenamos tarde, que es algo que normalmente no lo hacen, pero te vas adaptando a los horarios, al tipo de entrenamiento que es, o sea, digamos que mucho aeróbico, ¿no? Porque corres mucho. O sea, al final, todo entrenamiento tienes que estar corriendo. Entonces, sí, lo vas aprendiendo y poco a poco lo vas aplicando en el campo. Digamos que el aspecto de la velocidad, la resistencia, la potencia, eso se va desarrollando. Pero sí, por principio muchísimo. De cuentas, lo que debes de tener para estar ahí es actitud. Sí, actitud. Aguantar mucho, porque sí, no son fáciles, o sea, los entrenamientos no son fáciles, yo creo que la mayoría ha adelgazado, entonces Que yo veo, por ejemplo, a Selene, sí. Muy, muy delgadita, sí. me imagino que para la velocidad. No, bueno, ¿no? Yo cuando empecé a entrenar Tocho, de verdad pesaba como 45 kilos y después de casi 5 años logré aumentar casi 8 kilos, entonces... No me digas. No, entonces, pero ¿en dónde? Muy delgada. Sí. Entonces, muy delgada. Yo creo que la complexión tiene que ver, pero... Sí, o sea, por ejemplo, ustedes no lo ven, pero Selena es muy flaca, yo soy más tosca, pero eso no impide, o sea, al final tenemos buen nivel de juego todas, Nadia también es diferente a nosotros, o sea, cada quien tiene su cuerpo, pero cada quien tiene su habilidad, entonces eso lo aplicamos en el campo y hacemos un buen conjunto. ¿Cómo, es lo importante? ¿Cómo le dan la bienvenida a Nadia a las nuevas integrantes y qué esperan de ellas? Pues mira, realmente se supieron acoplar a nosotras, a pesar de que hemos jugado con las jugadoras que están con nosotros en varias ligas, en los torneos en los que estamos, se han acoplado bien, han sabido llevar el sistema que tenemos de halcones con los que tienen ellos, y entonces ha sido un buen conjunto. La verdad es que pues los resultados ahí están en la mesa. Claro. Sí, las victorias y ciertamente estamos haciendo un buen papel. ¿Eso? Yo te puedo decir. Y mencionar que, o sea, llevamos 2 semanas entrenando para estos enfrentamientos. Recuérdense los marcadores, por favor, con 2 semanas de trabajo, ¿verdad? 53-0 y 48-0. Son prometedores, coach. Sí, claro, sí. Y bueno, eso también sirve para que el equipo se motive siempre por las victorias, es lo que te da, ¿no? Te da motivación. Y eso los va a hacer que también se comprometan porque yo tengo claro que entienden las jugadoras que lo que viene es más complejo, es un nivel más alto más de exigente. Competencia, va a haber más exigencia y el nacional, bueno, pues va a ser todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que la situación está en la que, bueno, pues sí, ahorita se está ganando y todo, pues como siempre se les dice, ¿no? Ganes o pierdas, la victoria y la derrota te duran 24 horas. Es cuando lo tienes que asimilar, si ganaste por mucho, si ganaste por poquito, si perdiste por mucho, por poco, y de ahí te tienes que seguir preparando para lo que venga, ¿no? No puedes estar, igual que en la vida, no puedes vivir de glorias pasadas, ¿no? Tienes que ir. La parte psicológica, así, ¿no? Es. De deportista. Sí, claro, del saber. Decías, preparadas para lo que viene, en síntesis, ¿qué es lo que viene para las chicas? Pues primero viene el regional, claro, que es la parte que continúa. Estamos hablando de cuántos partidos. Híjole, ahí sí. Viene, ¿no? Oaxaca, Oaxaca, Tlaxcala, apenas Puebla, Veracruz. Apenas el primer año, sí. Apenas están entrando varios equipos. Pero ya, bueno, el año pasado hubo una demostración de Tocho ya de Universidad Nacional. Y hubo varios, por eso fue que ya se instituyó. Ya se hizo, exactamente. Y sí, o sea, en el Nacional yo creo que sí nos esperan muchos equipos. Tanto del sur, sí. Norte, se así, supone de que son 16 equipos, dos por cada región. Entonces, sí. Exacto. Va a estar súper bien, ¿no? Sí. Realmente va a ser de muy buen nivel. En varias ocasiones. Sí. Y como decía el coach, ya nos hemos enfrentado algunas como potros, como VM. Ya se conocen. Sí, ya conocemos bien a varias y que incluso vimos fotos que ya habían ido y todo, ¿no? Entonces, pues ahora estamos muy emocionadas, ya queremos jugar. Se nota. Sí, y pues aprendiendo nuevas cosas, nuevas posiciones, Sí. Y fíjese que ahí, por ejemplo, dicen algo que también es bastante interesante, que yo creo que a todos como jugadores nos pasa, tú a veces ves fotografías, ves videos y todo, y como que anhelas, y ya es muy padre o es muy bonito, digo, a nosotros nos pasó cuando empezamos a jugar Liga Mayor, que solamente veíamos que había Liga Mayor en otros lados, y entonces nada más éramos simples espectadores. Es muy distinto cuando tú ya te vuelves parte de eso, ¿no? Y que es lo que están haciendo ellas, y realmente pues es algo histórico, ¿no? Para la universidad, para el programa, y pues esperemos que los buenos resultados sigan. Yo pienso que así va a ser, y que también el nacional será algo de muy buen nivel, y en el cual el equipo tendrá que mostrarse con todas las habilidades que tengan, ¿no? Van a enfrentar a gente del norte, ¿no? Como las de Chihuahua, de Monterrey. Chaparritos. Son chavas bien altas. Pequeñas. ¿No? O otros equipos, por ejemplo, del DF, que son muy, muy rápidos. Sí, sí. ¿No? Con todas esas mañas, ¿no? Que dicen. Pues todo es parte del juego. Cabe mencionar que del rol y del horario estaremos hablando más adelante. Claro. Sí, conforme se vayan, conformando y generando, ¿no? Estaremos también informando aquí sobre la actividad de ellas. También hay que puntualizar que la Universidad Veracruzana junto con Puebla son coorganizadores de los eventos de conjunto. Probablemente el Tocho se juegue aquí en Jalapa. Sí, sí. Muy bien. Estamos a punto de despedirnos. Finalmente, Paulina Blanco, mensaje para quien le escucha en este momento y que la invitan para que juegue Tocho. Sí, pues nada más que les invitamos a entrenar de 8 a 10 en el campo de béisbol de la USB. Se puede entrenar. No importa el físico, no importa nada, solamente muchas ganas. Y pues querer aprender este nuevo deporte, que ya ahora tenemos la oportunidad de ser universitarias y sea parte de Conde. Entonces, la verdad es que es muy padre y aprovechar todo esto. Nadia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Selene, muchas gracias. Gracias a ustedes. Coach, nos vamos. Nos vamos el próximo sábado, los invitamos 3 de marzo, 5 de la tarde, Halcones en contra de Toros de Chapingo. Todos de azul. Entonces, Carlos y esas bandalas. Pues ahí estaremos, de azul. Yo sé que van a tener ya una gran porra de animación para cuando estén participando. Por supuesto. Gracias también a Juan Guillermo Romero, que nos respalda en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Y ustedes los esperamos el próximo lunes aquí en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, Emparrillado de los Halcones. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Universidad Veracruzana. Los esperamos. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.